Te damos la bienvenida a un nuevo programa especial de Radio Almaina. Esta vez hecho por las compañeras de Stop Desahucios 15M Granada. Se trata de una entrevista que se hizo el pasado jueves 20 de febrero a tres personas amenazadas de desahucio: Nadia, Nadia y Zora, tres afectadas en representación de los 11 casos que el Ayuntamiento de Granada quiere desahuciar. Lo que escucharás a continuación, contado por las afectadas, es un caso de desahucio colectivo de viviendas del Ayuntamiento, con contrato en vigor, a personas con problemas para encontrar alternativas habitacionales. Desde el Ayuntamiento dicen que son viviendas ocupadas, pero las familias pagan su alquiler cada mes, un alquiler adaptado a sus posibilidades, ya que se trata de familias vulnerables. Podrás encontrar más información sobre este caso, enlaces de interés a artículos sobre el mismo y enlaces de contacto con el colectivo Stop Desahucios 15M Granada en la entrada de este programa especial en la web de Radio Almaina, radioalmaina.org. Y ahora te dejamos ya con esta entrevista. Artículo 47 de la Constitución Española. Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Buenas tardes a todas, todas y todes. Desde Todes Socio Granada 15M, la Asamblea del Saidí. Aquí estamos con unos vecinos de la calle Santa Adela o del barrio de Santa Adela, donde el ayuntamiento quiere echarlos de su casa. Os voy a ir presentando, ¿vale? Os presentáis cada uno y ahora empezamos con las preguntas, ¿vale? Por mi derecha. Buenas tardes, soy Nadia. Buenas tardes, soy Nadia. Buenas tardes, yo soy Zora. Y una compañera que no acompaña. Buenas tardes, soy Carolina. Vale, pues yo la primera pregunta que os hago va a ser, ¿cómo empezó todo esto? ¿Quién me quiere responder? Yo. Nadia, ¿no? Todo, ¿eh? Nadia. Con J. Empezó eso con un día, vienen dos personas para ver nuestra casa, para coger fotos y medirla. De este día empezó, pasó dos meses o no sé cuándo, tres meses o eso, viene una carta a nuestra casa, donde indican que nos falta salir de la casa. Bueno, y ahora, ¿cuál es la situación que tenemos desde ese día cuando recibiste la carta? Porque nos enteramos de que el ayuntamiento ofrece 11 casas, 11 viviendas para asuntos especiales, asuntos muy urgentes, casos urgentes, de familia urgente. Y digo yo, son las mismas que recibieron las cartas, ¿no? Sí. Sí, hemos recibido la carta de septiembre. De ahí fuimos al ayuntamiento. No pedí cita con una abogada del ayuntamiento de Mondragón para que hable con nosotros. Y ahí, ¿cómo se llama? Olga nos ha dicho, tiene que ir pedir abogado de oficio. Yo le he dicho si podemos hablan con Emovisa o el ayuntamiento para que no largue el contrato porque dentro de 4 meses, ¿dónde nos vamos? ¿Dónde, no tenemos dónde ir? Y como están con tantas casas que están subiendo los alquileres y todo eso. Y si entramos en la página ideal para buscar, hay solamente estudiantes, hay parejas sin niños. Hay un precio muy, muy, muy alto. Sí, yo también me gustaría preguntar, porque el ayuntamiento se vio que escribió en un periódico de que no se podía localizar a los ocupantes. A los ocupantes, cuando resulta que vosotros estáis allí por... Ese es el problema. El otro día yo también he visto ese anuncio en un periódico y me extraña muchísimo la palabra de ocupante. Somos alquileres sociales con todo derecho. no somos ocupados. Somos cada mes pagando lo que tenemos que pagar y siguiendo pagando. Hasta que tenemos la carta y todo eso, seguimos pagando. Entonces, no somos ocupados. Y aquí estamos, en nuestras casas, también con todos los requisitos que tenemos, luz, agua, internet, nuestros hijos en el mismo colegio del barrio, los vecinos no saben dónde estamos nosotros, entonces las casas son llenas de familias. ¿Cuál es la situación con el ayuntamiento? ¿Nadia? O Nadia. Pues cada de verdad que cada, no sé, 3 semanas o 4 semanas tengo una cita con mi trabajadora social. Para mí me ofrece una casa que en la zona norte, una casa que hay en la lista un montón de familias que está esperando esta casa. Me ha dicho, si tú no te toca la casa, tú aceptar de ir a una casa compartida, como nosotros 4 personas. Le ha dicho que no voy a firmar, porque yo no soy sola, que tengo mis hijos, que tengo que hablar con ellos, estoy segura con... Como hemos dicho antes, comenta que son para reformar la vivienda, ¿no? Sí. Sí. Y yo creo que alguna de vosotras creo que había hecho una reforma y bastante grande dentro de la vivienda, ¿no? Sí, yo he hecho toda la casa en forma. Cuando se viene para medir la casa, se le entra al baño, dice, ¿esta tiene problemas de esto, arregla la casa o algo? Dice, no pasa nada, muy bien. Para si tiene problemas, dice a mí, dice, no. Solo en medida, eso fue y ya está. Como siempre, mienten más que hablan. Bueno, ha habido, según habéis dicho, habéis ido a hablar con las asistentes sociales, ¿vale? Sí. ¿Cómo os han tratado estas asistentes sociales? Que el problema cuando fui yo a hablar con mi asistente social, como siempre se cambiara. No tenemos una asistencia social como antiguamente, que sabe toda la situación de nosotros, que cada 6 meses se cambia una. Ese es un problema del ayuntamiento, no de nosotros, y sabe la situación de cada una. Cuando fui a hablar con ellos, no, son verdes, no saben nada, no saben qué hacen. Dicen que el ayuntamiento quiere que nosotros no sabemos nada, que no podemos ayudar ni nada. Y además, ellos... mandar nosotros a Gran Capital, mandar nosotros a Mondragones, mandar nosotros al Centro Cívico y al final mandar a nosotros al Stop Desahucio, o sea, para solucionar ese problema grande. O sea que las asistentes sociales se supone que deberían estar echándonos una mano y os mandan aquí a Stop Desahucio Granada 15M a que nosotros echemos una mano para ver cómo podemos ayudar. Vale, pues... no dan ninguna solución, por lo que estoy escuchando. Y creo que hay casos también con problemas de salud, hijos menores, con minusvalía, y yo creo que eso es vulnerabilidad para toda la familia, ¿verdad? Sí. Yo tengo de minusvalida, mi hijo también, cuando se abre esta carta de venir a la casa, se queda muy enfermo. Se cogió también salud mental, se queda un mes más, está en salud mental. Yo también estoy enferma. Para tener 4 hijos, ahora ni uno se quiere salir de la casa. Dice, no puede salir de la casa. ¿O han dado los informes de vulnerabilidad? No, que ese es nuestro otro problema más. Que no pueden dar nosotros directamente el informe de vulnerabilidad. Dicen que falta el juicio o tu abogado. Ya está. O sea, sí, que la pescadilla que se muerde la cola. Quiere decir que el ayuntamiento ofrece 11 viviendas que tienen que reformar, ¿no? Sí. Que al final la mitad de la obra ya la habéis hecho vosotras. Sí. Y que son para problemas urgentes. ¿Y qué? ¿Que no sois vosotras urgentes o cómo es esto? Bueno, yo digo que estáis las tres, ¿no? Aquí en representación son 11 personas más, creo que sí. Son 11 familias en total, sí. Las que están ahí, pero vosotras estáis aquí en representación de ellas, ¿correcto? Sí, que la problema... ¿Qué pedís exactamente al ayuntamiento? Yo pedí al ayuntamiento que da nosotros una solución, no tirar nosotros directamente a la casa, da nosotros otra opinión, da nosotros algo que es imposible tirar a una gente de la casa. Antiguamente tenía yo un alquiler frente del campo de fútbol, una casa enorme por 320 y no puedo pagarla, por eso me he dado ese alquiler social. Y ahora con 700 y no hay alquileres, y falta avalista, falta un año de nóminas y no hay. Que no existe un alquiler en Granada. Y tengo todos los justificantes de los inmobiliarios de Granada. Nadia, ¿cómo está vuestra situación personal ahora mismo? Fatal. Yo está fatal para cuando se dice para trabajar sociales. Yo no tengo dinero para se pagar alquilar. Yo busco para el piso para alquilar. Yo no llega dinero. Yo te cobro solo pensión. Si dice no pasa nada. Ahora si pide la otra vivienda. Si dice llena los otros papeles. Si déjalo está para si se puede. Si busca la otra vivienda. El otro día cuando yo voy con trabajar sociales dice a mi Sora, ¿se puede vivir con alguien de tu familia? Para yo tengo aquí familia, sí, para cada uno tiene a su cosa, cada uno tiene a su problema de hijos, estos. No se puede entrar a mí, yo cinco personas se vive con mi familia, yo no puedo. Cinco personas, más tiene hijo y está enfermo, más yo está enferma también. Es que esto es cada vez más... Sí, sí. Una cosa, sí, dicen que van a reformar las casas. Mi casa, el dentro, está bien. Yo estoy enfrente del centro de salud, la otra parte lo tengo bien. ¿Qué van a reformar en mi casa? No tengo techo que se cae, no tengo... Está bien. O sea, que está reformada. Está bien. Está bien por vosotros, por vosotros mismos que habéis estado... Para otra gente, para... Está bien. Está bien, lo único sí, que están buscando... ¿Por qué van a echar para... dicen que van a reformar la casa? ¿Qué van a reformar? Esa es otra de las mentiras que estaban diciendo. Sí. Depende. Hay casas bien, hay casas mal, hay casas fatal. Sí. Depende. Sí, de sí, cada sí. uno y sí. suerte de que toca a la gente en alquiler social. Sí. Por ejemplo, yo tengo una gotera, cuando llueve, tengo mucha agua encima de mí, de una habitación. Sí, sí, más sí. la humedad. Los baños son pequeños y también el vecino de abajo siempre queja de la gotera que tiene del baño. Pero, ¿qué hago? Entonces, ¿qué creéis que está buscando el ayuntamiento? Que el problema del ayuntamiento busca una invención para reventariedad de las casas, reformar las casas por otras personas, para meter otras personas por un precio más levantado que el de nosotros. Pero no ha forzado nada por nosotros. ¿Si podemos pagar esa cantidad o no? Yo cuando yo hablo con la abogada, tiene en mis pasados tiene la cita para el juicio. Yo hablo con la abogada cuando yo voy para el juicio, dice Sora, no, ahora no se puede. Sí, no hay juicio. Sí, no hay juicio. Cuando yo hablo con ella, cara a la cara, dice, ahora sí senta papeles para la otra vivienda. Cuando se da la otra vivienda, ¿por qué no se deja con esta vivienda? ¿Dónde está ahora? Para no sé qué te pasa con esto. También el dormitorio donde está mi hijo y está enfermo, está fatal, de humedad. Está fatal. De regla yo el baño todo entero. Ahora sí, el vecino de abajo, si sube, dice todavía, tiene gota a su baño de él. ¿Para qué arreglar yo también? Esto nunca se sale el ayuntamiento para arreglar la cosa. Yo cuando está la cosa fatal, yo se arregla. Yo si vive ahí, yo se arregla la cosa. Claro, la gotera que tiene el vecino de abajo. Claro, Sora ha gastado dinerito para su casa, de verdad. Y además claro. Ella no tiene ni persiana ni nada. Sí, sí. Ella sí. Siempre el sol encima de ella y sí. El agua encima de ella. Eso sabemos nosotros muy bien. Mm. Y además yo en el cuarto sin ascensor. Nadie quiere el cuarto sin ascensor. Exactamente. Y bueno, pues no sé si os he hecho cómo ha afectado esta noticia tan dolorosa de salir de vuestros hogares. Aunque ya habéis más o menos habéis dicho algo. Fatal. Que afecta mucho a nuestros hijos más que a la entrada del cole escuchan eso. Eso me duele mucho a mí. Que para que concentraran con sus estudios, concentraran con nosotros, cuando viene la policía a tirarnos. Y yo no me gusta eso a ese nivel. Escucho a los niños hablan de ese tema, de la tema de vivienda. No, nosotros en España, no a otro sitio. Y la, como dice, gracias a la asociación que tenemos de Stop Desahucio, me ha informado nosotros muy bien que la casa es una necesidad, no una cosa de lujo, ni es un derecho humano. No es una mercancía. Eso es. Sí. Nuestra vida se ha cambiado mucho. La rutina de como el año pasado, no como este año. Mucho. Hablamos siempre de la casa y los niños también están afectados más que nosotros. No quieren ir ni a ningún sitio. Dice que no voy a salir de esta casa. Y de verdad que yo me acuerdo en septiembre he recibido la carta. Estoy en el PTS, con... Depresión. Sí, tengo la mano... Todo lo que... Ansiedad. Estoy fatal. Sí. Claro, sí. Es normal. Sí. Vamos a pedir... ¿quería hablar, Sora? Sí, para yo ahora muy, muy mal, muy mal. Esta semana pasada yo esta salud mental también. Está fatal. Yo me duele todo, no duerme. Mi hijo también dice, mamá, ¿cuándo se te vas de este piso? Busca una casa, busca un piso. Para nadie se quiere alquilar para mí. Cuando se dice, ¿cuántas personas? Cuando llama con teléfono, dice, 4 niños con yo. Dice, no, para yo alquilar para estudiantes. No hay pisos de alquilar. ¿Dónde voy? Bueno, no sé si la compañera quiere preguntar algo, decir algo. Bueno, yo le quería... ¿Te escucha, no? Bueno, quería preguntarles más que nada, ¿vale? Más allá de estos desahucios que los está apoyando a ustedes y a las demás familias, si tienen apoyo de otra parte, ¿no? Por ejemplo, de algún para poder desahogarse ustedes con respecto a todo eso. Evidentemente, las que tienen niños chicos, no les puedes contar tanto este tema. Uh-huh. Más bajo. Bueno, un poco eso, ¿no? Un poco de a ver si tienen algún apoyo de algún familiar, más que nada simplemente para eso, para desahogarse, para poder hablar, para o están simplemente solas y solo con la gente de Stop Desahucios. Que los problemas de nosotros somos españoles de origen marroquí, además llevamos muchos años acá y además no tenemos familia aquí para apoyarnos ni nada. Que cada uno vive por él mismo, el día al día. Que la cosa está fatal por el momento para uno apoyar al otro de cualquier manera, de dinero, de sentimental, que no hay. Que es la... Como ha dicho Sara, no tenemos nadie aquí en España, pero tenemos vecinos españoles. Tengo algunas amigas con que hablo, pero de verdad, para mí... Fui a la asociación como un centro medical para mí, de verdad. Estoy bien, un poco más relajante. Cuando vengo aquí el miércoles o salgo, estoy un poco... Perdona. ¿Sora? Yo, gracias a Dios, yo antes estaba aquí, no estaba enferma ni nada. Yo estaba trabajando, tengo aquí familia, cada uno a su casa, cada uno a su sitio. Para yo, gracias a Dios, nos fue de... No, de verdad. Tranquila. Qué lástima. Tranquila, ¿vale? Tranquila que... Tranquila. Y una cosa. La gente de Saidi, vecinos o amigos, todos están con nosotros. Todos dicen, ¿por qué? ¿Por qué van a echar a vosotros? ¿Dónde vais? ¿Hay otro solución para vosotros? ¿Hay otra casa para...? A mí no me ha gustado una cosa que me ha afectado mucho y me ha afectado, me ha dado un daño en el corazón en Gran Capital. Cuando fui a hablar para informarme de la notificación, fui a hablar con una persona que ella que le ha mandado eso, o él que le ha mandado eso, y me ha dicho, a mí no quiero historias, a mí ya vi acá, y ya está. A mí tu historia para ti, yo quiero ya vi nada más. Bueno, sí, estos son los típicos que se creen que todo es suyo, ¿vale? Y estos son los típicos que no, que son tan empáticos, me has dicho, tan antipáticos, que encima de todo nos hunde un poquito más a las personas que tenemos los problemas. Porque no solamente se trata de especular con la vivienda, sino de intentar sacarle rentabilidad a esas viviendas que ahora mismo llevan 10 años a esos ocupantes que dice el ayuntamiento que no encuentra a esos ocupantes, cuando le ha llegado a cada uno, se le ha llegado su carta, resulta que ese ayuntamiento está mintiendo para que la gente le tome ojeriza a esas personas que están viviendo ahí, porque pone ocupantes, cuando no son ocupantes, son gente que está pagando su alquiler. Sí. Está con su, sí, con su contrato de alquiler, sí, con sus cosas. Lo único que pasa es que quiere el señor, sí, ayuntamiento quiere sacar más rentabilidad. Uh-huh. Pues como muchísimas cosas que está haciendo por ahí, pero ahora lo que nos compete ahora mismo es la vivienda de estas 11 familias que van ahí a la calle y vamos a intentar que no vayan a la calle. Yo ahora la última pregunta de este pequeño programa aquí en estos de Socio Granada 15M, ¿cómo se os puede ayudar? La gente que nos esté escuchando, ¿cómo os pueden ayudar? Bueno, mira, que salgan al calle y enseñar a la gente que esta gente de alquiler social ni faltan una casa, es un derecho por ellos. No son ocupantes, no son gente que o cobarde, que son con fuerza en la casa. Somos aquí en Saidín, pueden venir, visitar nosotros. Y además, el resto también existe. Y son en su casa, pero tienen miedo a enfrentar con el ayuntamiento. Así, yo fui a hablar con la gente y no quieren venir al programa, no quieren venir al estado de desahucio, tienen miedo. Miedo, vergüenza, eso es lo que nos pasaba a todos cuando llegamos al principio. Todos venimos con miedo, con vergüenza, pero al final se nos quita el miedo, se nos quita la vergüenza, sí, porque estamos luchando por un derecho, sí, que además viene en la Constitución Española con el artículo 47, que creo que al principio ha salido que el artículo 47 de la Constitución Española, que se lo están pasando todos por el foro de allí mismo. Quería hablar tú allá. Yo como energía que lo que está escuchando, que apoyanos, que salen con nosotros, que no somos los únicos que hay desahucio últimamente, hay en España entera o el mundo entero, que echa mano con nosotros. Sora. Está, yo está. La misma que me dice mis compañeros. Sí. Todos. Que salgan. Que enseñar al mundo que no somos ocupantes y estado de socio no para dar los derechos a los ocupantes. Además, nosotros aquí para defender los derechos humanos, que cada uno tiene una vida tranquila, clara, con una casa normal. No, la vida, como dice el estado de socio, no es un lujo. La vida, la casa es una necesidad. Por favor, que pido yo a todo el mundo que escucha ese programa, que apoyarnos para que no salgamos sin el caído. ¿Dónde vamos? Que la cosa está más cara, el trabajo está menos trabajo, ahora el trabajo mano a mano, que además piden un año de alquiler, un año de, perdóname, un año de nómina, más un avalista para alquiler normal, ni para la hipoteca ni nada. Que así me duele mucho. Y además los pueblos de que Granada una ciudad de turismo, no una ciudad de economía que para un alquiler de 700 euros dos dormitorios. y además en el centro mil y pico. Y aquí el Saidín estaba a 200 euros y nadie quiere. Ahora con la PTC, con la Facultad de Ciencias, la Facultad de Enfermeros, ha subido muchísimo, hasta 1100 y no quieren. Y quieren las casas alquilarlas para el estudiante. No pasa nada. Que buscan una solución para el estudiante también. Que ese estudiante, ¿para qué son aquí? Para estudiar para el futuro a nosotros. Que si no pasa a mí, pasa a ti luego, en el futuro. Eso. Sí, por eso muchas veces decimos en nuestras canciones que por ti que estás pasando, estamos luchando, y por ti que va a pasar, porque va a pasar. Porque mucha gente se cree que a ellos no les va a llegar y no comprenden que a ellos también les llega. Esto es una rueda que va rodando hoy te toca a ti, mañana le puede tocar a otra persona. Pepe, creo que, por ejemplo, tenemos que aclarar que siempre está el bulo, digamos, ¿no?, de que esto no es contra una casa de un particular, ¿vale? Es importantísimo, ni esta ni ninguna que hace estos desahucios, o sea, en el sentido de que un particular es una cosa, que tiene su casa, que la está alquilando, y ahí se le respetará. El problema, estamos hablando de gente que tiene para bancos, para cantidad de casas que tiene libres, para colmo, que las tiene libres, que las tiene sin utilizar, y especula con ellos, ¿vale? Porque así puede subir el alquiler o el precio de la vivienda, ¿vale? Y contra ellos sí vamos, porque es por donde tenemos que ir. Nunca estamos hablando de gente que tiene una casa que simplemente la utiliza para alquilar, o porque no está en el país, o porque, bueno, tiene sus cosas, pero es suya, es su única casa, ¿vale? Que se le ha metido gente, que eso nosotros no. Acá estamos hablando de gente que es el ayuntamiento el que tiene casas de más, ¿vale? Sí. Y que no las quiere dar, ¿vale? Sí, y prefiere meter a 11 familias en la calle, ¿vale? Y hacer como si no hubiera pasado nada, esas familias con niños, con una familia que han nacido aquí, casi los niños en el Saidín, que tienen sus amigos, su escuela, tienen toda hecha su vida, y ahora quieren que se vayan a donde puedan. Y eso no lo podemos permitir. Sí. No, de hecho no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir, que para eso estamos estos desahucios de Granada 15M, y vamos en contra de los fondos buitres, que son los que nos quitan todas las viviendas, las que hacen subir y bajar de esas, los fondos de bancos, de Bankia, que al final los bancos son los mismos fondos buitres. O sea, nosotros a esas personas sí vamos en contra de ellas. Lo que no vamos en contra de un, como tú bien has dicho, una persona que ha estado trabajando toda su vida para tener una ayuda en su pensión o lo que sea, y un particular nunca. Y eso es nuestra fe. Particular contra particulares, nunca. Que es el problema, que el ayuntamiento tiene muchas casas vacías y cerradas. Y yo conozco muchas. Y yo no quiero meterme en esa rueda de ocupante. Tengo alquiler social, no soy ocupante. Que ese no me ha gustado. Ese primero. Y además, de tirar nosotros al calle, busca solución con nosotros. Ayudarnos, como ayudarnos antes. Ayudarnos ahora. ¿Por qué? Parar de ayudar y ya. Pero tenemos mucha posibilidad que pueden dar nosotros. No pasa nada. Y habla con nosotros, sentar con nosotros. Que mi María, cuando quiero hablar con alguien, mándame al otro. Y además, cuando quiero antiguamente, y además yo no tengo contrato de 10 años, tengo el contrato de 3 años, y ya automáticamente 10 años sin firmar, sin hablar conmigo, ni informarme, ni nada. A mí y a todos los 11. Pero sigue pagando el alquiler. Sí. Una cosa, yo quiero, ojalá que este programa llegue también a los gobiernos, que sí, que busca una solución para nosotros, para el desahucio, para la gente, y baja el precio del alquiler también para la gente, que estamos fatal. Ojalá que busquen una solución para nosotros todos. Para toda la gente que se encuentra en nuestra misma situación, y toda la gente que nos escuche y esté pasando por el mismo sistema que nosotros. Sí. Bueno, yo con esto me quiero despedir, porque si queréis añadir algo más, os dejo palabra para que digáis lo que queráis. ¿vale? Y con esto terminamos. Vale, vale, gracias. Bueno, yo pido a todo el mundo y a toda la gente que pensarlo bien, que somos alquiler social. Hay abuelas, hay gente desempleada, vulnerable, hay gente que también viudas, hay diferentes tipos de gente en el alquiler social. Entonces, pensar a ellos antes de tirar a ellos. Tenemos el derecho de un año hasta 2026, eso no es solución. Es solución dar a nosotros alguna oportunidad y sentar con nosotros y enseñar a nosotros qué falta hacer y qué nos falta. No pasa nada, que sube el alquiler un poco, depende de nuestro sueldo, de nuestra pensión, que no pasa nada. Pero al menos habla con nosotros, por favor. Por lo menos que el ayuntamiento se reúna con la familia, que es lo que estamos pidiendo y lo que queremos hacer, Nadia. Yo pido al ayuntamiento de Saidín que vuelvan a estudiar nuestros casos, las 11 familias que están aquí, que mira que hay niños y hay también mayores, dan a nosotros otra oportunidad. No sé qué sube el alquiler, que larga el contrato, pero que no nos deja a la calle. ¿Dónde nos vamos con los niños? Y hay gente mayores también. Sí, sí, lo que ha dicho Nadia. Sí, sí, sí. O sea, y que... muchísimas gracias. Y que salen con nosotros cuando tenemos algunas enfrentar con el ayuntamiento o algunas presentaciones en frente del ayuntamiento, que salen con nosotros al menos. No dicen, ocupa, no somos ocupa, somos alquiler social y aquí está el desahucio, no dan derecho a cualquier persona, ocupa bien, te ayuda, no ayuda a la gente para ocupar las casas, no. Dan nosotros solución, qué tal presión que tenemos, la ansiedad y todo eso. Que venimos cada miércoles aquí, está el desahucio de Saidín, ojalá viene la gente a escuchar nuestra historia y también la gente voluntaria, gracias a Carolina, Pepe y Rafa, y mucho más que Ana y todo. Muchísimas gracias de informarnos, de hablar con nosotros, de qué tal el miedo que tenemos, que hay mucha gente que no quiere venir, que tiene el miedo. Menos mal, vinimos aquí a esa asociación, a quitar el miedo y enfrentar nosotros para nuestros derechos. Eso. Bueno, te voy a quitar la mejilla porque esto de esa ciudad Granada 15M no es asociación. Lo digo lo digo para que no porque se creen que estamos cobrando y nosotros aquí nadie cobra, nadie paga dinero, pero sí con nuestro tiempo que queremos hacer y hacer llegar y ayudar y apoyar a la familia en problemas de vivienda. Sí. ¿Vale? Es que si escuchan la asociación, ya se piensa que estamos cobrando algo del ayuntamiento, etcétera, no etcétera, etcétera. Y nosotros somos voluntarios afectados y no afectados de aquí en Ya ha pasado la misma situación y quería ayudar a la gente después de su situación. Gracias. De verdad, muchísimas gracias a ustedes. La gracia es apoyarnos mutuamente y salir adelante lo que podamos. Si tenéis algo más que decir, y si no, nos despedimos de los oyentes y escuchamos la grabación. ¿Vale? Pues buenas tardes, buenas noches, buenos días, porque esto será repetitivo, espero. Y vamos a ver si llegan a donde queremos que llegue. Podrás encontrar más información sobre este caso, enlaces de interés a artículos sobre el mismo y enlaces de contacto con el colectivo Stop Desahucios 15M Granada en la entrada de este programa especial en la web de Radio Almaina, radioalmaina.org. Después de llevar más de media vida pagando los salarios de mi casa, me tratan como si fuera un perro, me echan sin decir media palabra. A ver cómo le cuento yo a mis hijas que guarden sus muñecas en una caja y